tratos malos y hay que tomarlo como es debido. La felicidad no es muy fácil de alcanzar, pero si quieres ser infeliz, es facilísimo para ti. Carmelo no tiene pelo, es un hombre salamero. Clemente no tiene dientes y siempre lucha sonriente. Se encuentra entusiasmado.